Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Hoy tendremos la número 29. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 9 grados. Esperamos que hoy vengamos con ese buen ánimo a seguir nuestras jornadas cotidianas después de haber tenido un largo feriado, y como ustedes ya han de haber escuchado, es que de aquí de la capital de los ecuatorianos fluyeron muchos ciudadanos hacia la costa ecuatoriana, hacia la sierra también ecuatoriana. Entonces, ahí, buen ánimo, buena vibra para este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Aprovechamos este instante para decirle que tenga un buen día y que además pueda compartir un buen gesto con las personas que usted más quiere. De inmediato, pues vamos a conocer, hay pico y placa para qué dígitos, Darío, y que también buena vibra para ti el día de hoy, un buen día. Muchas gracias, de igual forma para todas las personas que nos están escuchando. Antes de irnos con el pico y placa, quisiera, bueno, adelantar un poco más sobre el clima en la ciudad de Quito. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos da a conocer que los próximos días, es decir, el 14, 15 y 16 de febrero, en el Callejón Interandino y Amazonía existirá un mayor ingreso de humedad. Tonalidades verdes en la imagen que nos presentan acá nos dan a conocer que tendremos gran presencia de humedad en esos sectores del Ecuador, región interandina y la parte de la Amazonía, por lo cual aumenta las posibilidades de lluvia en esta semana. Así que puede tomar precauciones para que evite enfermarse durante estos días, el 14, 15 y 16 de febrero, lo que nos informa el INAMI. Ya tenemos las 7 de la mañana y 3 minutos. Vamos ya con la información de la AMT. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6, correspondientes a este miércoles. El pico y placa ha iniciado ya, 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite, 16 horas hasta las 19:30. Tome en cuenta que esta medida aplica a todos los automotores de todas las provincias, incluso las motocicletas, y esto se aplica en el perímetro marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que a tomar mucha precaución. En otro sector, en el sector del Valle, nos vamos con la información de la AMT. Se informa de un accidente de tránsito en el sector de Yanazarapata, esto en Tumbaco, en la ruta Viva, en el kilómetro número 11, cierre de dos carriles sentido Quito-Valle. Nos invitan a reducir la velocidad y también a tomar vías alternas para evitarnos contratiempos en nuestro lugar de destino, a donde queramos llegar este día. Y de inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes nos indican que el clima y la visibilidad son aptos para las operaciones. Y en cuanto a ECU 911, en vías de Napo, Pichincha y Orellana, que son salidas hacia el norte y hacia el sur del país, se encuentra totalmente habilitada. Lo que nos invitan es a conducir con precaución, respetando las los límites de velocidad, utilizar su cinturón de seguridad y además, pues, recordarles que a la altura del kilómetro 71 aún sigue habilitado únicamente un carril. Esperamos que se pueda ya arreglar este carril para que las personas que tienen salidas hacia Santo Domingo, hacia otras provincias del sur del país, puedan hacerlo con normalidad. Eso en cuanto a LOAC Santo Domingo. Así es, en cuanto a LOAC Santo Domingo. ¿Calacalí y la Independencia tenemos algo? Tenemos de que ya se encuentra habilitado, pero eso no implica que las personas deben tomar o manejar con cuidado, mis estimados amigos. Desde el día de ayer se encontraba habilitado porque había intenso tráfico desde el norte del país. Tenemos ya las 7:06 a.m, tiempo para contarles lo que vamos a tener durante los 120 minutos aquí en el noticiario de Zona Cultura. En Zona Cultura. Premio Planeta de Novela 2018 convoca a escritores a participar en el premio número 67. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Municipio de Quito reactivarán el proyecto Escuelas Taller. El Ecuador Mágico de Luis Medina llega a Madrid en una muestra pictórica. El Ministerio de Cultura y Patrimonio desarrolla diferentes actividades en los meses de febrero y marzo. Hoy le contamos más detalles. Convenio de cooperación firmó la Casa de la Cultura Ecuatoriana con delegación de la República China. Cinemateca Nacional Ulises Estrella, para los meses de febrero y marzo, cuenta con una variada programación. Vestigios Cultura Jambelí presentó el proyecto de Dos Chicos, un emprendimiento con cerveza artesanal de la zona. La obra Mujeres de Boca Grande continúa con funciones en Casa Toledo. Varias actividades durante el mes de febrero en la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo. El talento, la curiosidad y la enseñanza estarán a prueba en el taller lúdico para niñas científicas. Centro Cultural Quiteño Libre presenta el recital poético Viernes de Poesía. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista desde las 8 de la mañana, compartimos nuestros micrófonos con quién, Laura. Así es, Darío, la directora de El Patrimonio Cultural Regional 7 de Loja nos hablará sobre las 209 bienes inmuebles con valor patrimonial que existen en la ciudad de Zaruma, provincia del Oro. Estaremos también junto a Mario Lascano, nos acompaña en nuestra cabina para hablar sobre sus obras y la construcción de sus trabajos. Al cierre de este espacio estaremos junto a Jazz Vallejo y Maricruz Ramírez para conocer sobre las tres microobras de teatro que presentarán esta noche en el restaurante Tandana. Tenemos ya las 7:09 a.m, 7:09 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Antes de irnos con el detalle de la información, les hacemos la invitación para que a partir de las 7:30 a.m. puedan ustedes marcar a nuestro teléfono 2229-66, 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. Aquí está el espacio abierto para los actores, gestores culturales y las personas vinculadas con la cultura. En el país.

Las instituciones fundadoras fueron el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, la Sociedad Estatal 5 Centenario, la Embajada de España en Ecuador y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Luego de 21 años de funcionamiento, en mayo de 2013, la Escuela Taller Quito cerró sus puertas y para el año 2015 entró en proceso de liquidación y cierre la Escuela Taller San Andrés. Entró en proceso de liquidación y cierre de la Escuela Taller San Andrés. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. En marzo, Madrid será testigo de la belleza de la mujer ecuatoriana, la naturaleza del país y el misticismo de su cultura a través de la exposición pictórica Ecuador más mágico, más real, casi infinito que el artista ecuatoriano Luis Medina presenta en España. La exposición Ecuador más mágico, más real, casi infinito de Luis Medina llega el 1 de marzo a la Galería Abierto Espacio Cultural en Madrid, España. Esta es una exposición oficial del Ecuador que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Se trata de 25 cuadros de mediano y gran formato divididos en 4 series, que son Más Mágico, Más Real, Arborizarte, Mujeres, Señoras y Vírgenes y Abstracciones Espaciales. Colores vivos, presencia de la naturaleza, fundida con imágenes oníricas, son características de sus obras, herencia del maestro Endara Kraut, con quien Medina se inició en la pintura. El artista recibió a Zona Cultura en su estudio de arte y aquí nos contó cómo define su trabajo. Las cosas confluyen a su debido tiempo y en los debidos espacios. Endara estaba trabajando en las esculturas monumentales y fue donde yo aporté de gran manera, por cuanto Endara daba la idea, pero el que realmente construyó, diseñó y restauró, inclusive en 2005, la mazorca de Sangolquí, que se llama El Maíz, aporté muchísimo. Por ende, mi propuesta pictórica nace de esta corriente, pero la he transmutado y la he hecho muy personal. Es así que Castelo habla acerca de mi propuesta como una propuesta ya muy propia, muy mía, y que viene a representar el realismo mágico ecuatoriano. La muestra ahora es posible luego de más de un año de gestión. Todo comenzó cuando sus obras fueron expuestas en el Palacio de Gobierno en el marco de la Conferencia Mundial Hábitat 3. En esa ocasión fueron José María Esquiada, presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid, y Jesús Soler, Premio Nacional de Pintura de España, quienes al ver su trabajo lanzaron la propuesta de llevarla a Madrid con el apoyo de Fundación Iberoamericana de Europa. Pero si vamos más atrás, Medina considera que en sus 27 años de labor artístico ha sido con el Premio Osvaldo Guayasamín, entregado en el 2014, que fue adquiriendo notoriedad nacional e internacional. En 2014 se me otorga el Premio Osvaldo Guayasamín, a la condecoración Osvaldo Guayasamín al mérito artístico, y empiezo a tener este contacto ya con las instituciones que hablábamos, y es que de alguna manera las instituciones, o sea, están participando. Así, en realidad, el Premio Osvaldo Guayas también fue el que encaminó a este tipo de contactos y estos logros que en este momento los estoy cosechando efectivamente. La muestra estará en Madrid en Abierto Espacio Cultural del 1 al 30 de marzo. Posteriormente, Luis Medina atenderá una invitación en Toronto, Canadá, en el mes de abril, y en mayo visitará con sus cuadros una universidad de Miami. Además de continuar como tallerista, está en proceso la elaboración de un libro sobre su trayectoria de 27 años de trabajo en la pintura y se espera sea presentado este año. En el 2019, en agenda, se realizará una exposición retrospectiva de sus obras. Sí. 7 de la mañana con 19 minutos, 7:19, contacto ciudadano espera por usted a partir de las 7:30. Ya saben, los actores, gestores culturales pueden marcar a este número y compartir con nosotros la actividad cultural que van a desarrollar durante estos días o la próxima semana. Contacto ciudadano 2220-966, 2220-966. Y también queremos recordarles que este espacio informativo es retransmitido en la página www.ccloro.gob.es de Radio Cultural Machala. Vamos ya con la información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta una serie de actividades para desarrollar en los primeros meses del año 2018. El ministro Raúl Pérez Torres visita Cuba. Mientras tanto, la viceministra Andrea Nina recorre el país por diferentes temas. A continuación, le presentamos el siguiente informe. En la actual administración del Ministerio de Cultura y Patrimonio se han desarrollado la consolidación de temas que eran dispersos y eventos enfocados, ahora sí, en cantones y provincias, aumentando el contenido cultural que se presenta en las ciudades y con todo esto buscar que se dinamicen los temas culturales con una visión de país. Dentro de las actividades que desarrolla el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el actual ministro, Raúl Pérez Torres, participó en La Habana, Cuba, en la conferencia sobre Martí y Eloy Alfaro. Todo esto dentro del marco de la edición número 27 de la Feria del Libro que se desarrolla en Cuba. Una conferencia sobre la visión continental de estos dos personajes históricos es el tema principal. Zona Cultura conversa con Juan Carlos Gómez, él es representante del Ministerio de Cultura. Ampliamos los detalles de la visita del ministro Pérez Torres a la República de Cuba. Nuestro ministro Raúl Pérez Torres se encuentra en este momento en La Habana, Cuba, atendiendo una invitación del gobierno cubano a la Feria del Libro de La Habana. Tiene una disertación sobre Eloy Alfaro y José Martí. Y también se encuentra promocionando nuestro ministro el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, que como usted conoce es un esfuerzo no solo del Ministerio de Cultura, sino de todo el Sistema Nacional de Cultura, en el que también está involucrada la Casa de la Cultura, obviamente. La actual administración busca en su mayoría presentar temas positivos. Se han consolidado temas como, por ejemplo, la reducción del impuesto a la renta en temas de cultura y los fondos concursables. Este año también hemos empezado con pie derecho. Hemos ya consolidado todo el tema de poder deducir el impuesto a la renta con las actividades culturales. Esto está en plena vigencia, ha sido una muy buena noticia, muy acogida por la ciudadanía para que sea dentro de la base que se deduce para el impuesto a la renta. Se está trabajando también muy fuertemente ya para consolidar los fondos concursables. Otro hito importante es la recuperación del centro histórico de nuestra ciudad y en el mismo desarrollar el tema de las casas patrimoniales. Acabamos también de realizar la entrega de casas patrimoniales que han sido intervenidas desde el Ministerio de Cultura en el centro histórico. Esto va a permitir también de alguna manera dinamizar el sector cultural en el centro histórico, que es parte de un proyecto ambicioso que lo está trabajando el Ministerio de Cultura, de poder llevar o acercar estas expresiones culturales a los barrios para generar este clima de cultura que ha sido enfático nuestro ministro de tratar de crear. Así es que esperamos seguir trabajando en esa orientación, no solo a favor del sector cultural, sino a toda la ciudadanía. Esa es la línea y el eje transversal que sigue en cuanto a actividades el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así es que esperamos seguir trabajando en esa orientación, pienso que también se ha repetido en varias ocasiones que la cultura es un eje transversal a todos los restos de actividades sociales y económicas de nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Siete de la mañana y 24 minutos. Vamos a hacer un paréntesis a nuestra información positiva del arte y la cultura para contarles de un lamentable hecho acaecido la semana pasada, de manera precisa el 9 de febrero, pues con 105 años murió Gustavo Alfredo Jácome. Uno de los hijos predilectos de Otavalo, falleció el 9 de febrero. El escritor Gustavo Alfredo Jácome tenía 105 años de edad y una vasta trayectoria en las letras, las que la hicieron merecedor de varios reconocimientos. Antes de convertirse en un prominente literato, Jácome se dedicó a la docencia. Lo hizo en una escuela rural de su natal localidad, y desde allí inició un riguroso ascenso a la cátedra superior. El autor de obras como Luz y Cristal, del año de 1945, Ronda de la Primavera, Buenos Aires, 1946, o Biografía de Luis Felipe Borja, de 1947, fue maestro de la Universidad Central del Ecuador, así como miembro de la Academia Española de la Lengua y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando estaba por cumplir 100 años, a Jácome le hicieron una entrevista que se publicó en la revista Familia, Ecuador. En el artículo, el escritor, quien se mostraba muy lúcido, contó que disfrutaba mucho de comer, de releer y recitar sus escritos, especialmente Viñetas o Tabaleñas, del año de 1993. El también autor de Barro Dolorido, de 1961, y Romancero Tabaleño, de 1967, tuvo un episodio en la diplomacia al ser seleccionado como experto de la UNESCO. Fue invitado al primer Congreso Mundial de Protección de la Infancia, realizado en Viena en 1952, donde se institucionalizó al 1 de junio como Día Internacional del Niño. En ese encuentro leyó su famoso poema La Paz, relacionado con las atrocidades que vivieron los niños en la Segunda Guerra Mundial. A las 12 horas, pues ustedes saben que de este 10 fue llevado este personaje al Campo Santo Monte Olivo de Quito. El poeta otavaleño terminó su último libro en el 2008. En ese año se conoció que Jácome donó sus obras y con ellas se levantaría una biblioteca en Otavalo. Información tomada de Diario El Universo. En la caja. Vamos a arrancar ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional y por supuesto núcleos provinciales también. El pasado 5 de febrero, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, recibió a una delegación de la República de China para suscribir un convenio de cooperación cultural. Además, recibió la visita del músico Rodrigo Rodríguez, quien ofrecerá un concierto este viernes 16 de febrero. No sé si se acuerdan respecto de la carta de intenciones que se suscribió hace algunos días entre la Casa de la Cultura y la Embajada de China, el mismo que permitirá establecer relaciones editoriales y que se iniciará con la publicación del libro del presidente chino Xi Jinping. El presidente Camilo Restrepo expresó total apoyo a este proyecto, como nos comenta en estas sus palabras. Lo iniciaríamos en un primer lugar con una publicación del presidente de la República Popular de China. Nosotros creemos que posteriormente ya podríamos estar trabajando sobre autores ecuatorianos que puedan ser publicados en chino, porque esta es una de las funciones de la Casa de la Cultura, llevar hacia el mundo el pensamiento, la obra poética, cultural, cuento, filosofía, todo lo que corresponda a la cultura del Ecuador al mundo, y este que sea un camino para ello. Lo cierto es que esta obra en traducción china permitirá a los lectores conocer los pensamientos centrales de la construcción de un país socialista que incluye las nuevas políticas de administración del Estado y, desde luego, las exploraciones teóricas y prácticas emprendidas por el presidente. Y les cuento que el músico Rodrigo Rodríguez visitó el despacho del presidente Camilo Restrepo para agradecer el apoyo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha brindado a la realización de su concierto Inspirado por Ti, y que lo presentará este viernes 16 de febrero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con música universal y latinoamericana, y al cual están ustedes invitados. No se lo pueden perder, pero escuchemos qué más nos aporta el artista. Es un honor para mí estar en Ecuador. Yo vivo en los Estados Unidos hace 31 años.

donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos, 7:35. Apresúrese en este instante, marque 2220966. Haga uso de este espacio de contacto con la comunidad, contacto ciudadano, para que usted pueda compartir la información cultural. Seguimos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ulises Estrella, desarrolla una variedad de actividades dentro de su programación. El mes de febrero arrancó con el ciclo de charlas que durará hasta el 25 de marzo. Como complemento, tendrá un ciclo de cine por países. Más detalles a continuación. Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una amplia agenda de actividades que se desarrollan a partir del mes de enero y febrero. El primer mes del año presentó la película ecuatoriana donde Toti Rodríguez es la actriz principal. El film lleva por nombre Mi Tía Toti. Se han presentado películas, cortos y documentales con diferentes temáticas que van desde lo social, cultural, político y de diversos géneros, formatos y estilos. Precisamente esto lo convierte en un espacio de apertura total hacia la creatividad y formas de expresión. Zona Cultura conversó con Laura Godoy. Ella se desempeña como coordinadora general de Cinemateca. Puntualizamos la historia de esta institución y cómo se formó Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Para mí es una maravilla contar sobre la Cinemateca, sobre Ulises, porque yo digo que aquí fue mi escuela, fue mi maestro. Y también es el precursor de la cultura cinematográfica en el país. Ulises, desde el año 1960, con los Sánsicos, empezó la actividad cineclubista en el país, que se llamó Cineclub Ciudad de Quito. Hay un cambio que brinda al público esta institución. En otros lugares, tú miras la película y se acabó. Acá se presenta un feedback entre el director, el público y una charla con intercambio de ideas. Una cosa es exhibir las películas, solo pasar, pero otra cosa también es hablar sobre el autor, sobre el presupuesto, sobre el, con qué motivos, que hay el intercambio entre el director y entre el moderador. Por su parte, Diego Coral, director de Cinemateca Nacional, resalta el evento estelar de este mes de febrero, el ciclo de charlas Pensar en el Cine, como un eje directo del trabajo que se desarrolla en su institución. Para nosotros es muy significativo porque creemos que una de las cosas más importantes que una cinemateca tiene que hacer es generar pensamiento, generar reflexión, ser un espacio en donde distintas formas de ver el cine desde lo intelectual, desde lo académico, desde la producción, desde el ciudadano, desde el crítico, desde el abogado experto en derechos de exhibición, en propiedad intelectual, se junte, se sienten a conversar, a dialogar. Ponga atención, papel y lápiz, apunte en su agenda la cartelera de eventos que nos presenta Cinemateca Nacional en los siguientes meses del año 2018. Estos meses tenemos una programación, por ejemplo, para terminar febrero tenemos a los tiempos traemos una muestra de cine africano que es algo espectacular para nosotros, muy, muy importante. Tenemos cine de animación del mejor festival de cine de animación del mundo, que es Annecy. Con eso terminamos febrero y en marzo tenemos una sorpresa muy grande, ¿no? Que es una retrospectiva de Víctor Gaviria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es. 940 AM, en la página, en la señal 100.9 de Cultura FM y también en www.radiocce.com. La Escuela de Formación del Actor, dentro de su programación de Teatro Ensayo 2018, presentó esta semana muestras escénicas, la historia del teatro, danza, movimiento, acción. Estudiantes de primero y segundo nivel realizaron su primera presentación ante el público. Alex Mora acompañó al evento y nos presenta más detalles. Luego de varias semanas de arduo trabajo para los estudiantes de la Escuela de Formación del Actor, ellos tuvieron un fuerte sacrificio en cuanto a preparación, ensayos, prácticas que se suscitaron alrededor de un mes y que finalmente conllevó a la presentación final frente a un público. Esta sería la prueba de fuego que debían superar los alumnos de esta escuela. Entre miércoles y jueves de la semana anterior se presentaron en primera instancia muestra de actuación. Los alumnos de primer nivel demostraron lo aprendido, la fusión de juegos dramáticos y prácticas de improvisación. Acto, música, baile era la mezcla ideal para ponerlo en escena. Zona Cultura conversó con los profesores de estas áreas. La maestra Marisa Cretinier detalla cómo es la preparación de los estudiantes para fusionar todas estas habilidades. Se trata de hacer una preparación que implica que el bailarín sea actor, porque la meta es la actuación. Entonces hicimos un poco la mezcla de las dos cosas. Es el cuarto nivel, entonces ya tiene como mucho más vocabulario dancístico. El entrenamiento que tienen los chicos es a la par la música y la danza, porque también la música es un elemento muy importante de la danza. El maestro José Ignacio Donoso considera que ingresar en la actuación y el baile como pasión es un trabajo que no termina y que para mantenerse se requiere de constancia. Es un trabajo que nunca termina. Una vez que nosotros empezamos, nunca dejamos de aprender. Creo que lo más importante de esto es que, a pesar de que trabajamos la parte técnica, a pesar de que trabajamos con gran énfasis lo profesional, las destrezas del actor, el factor fundamental es que seamos primero persona. En esta escuela lo que trabajamos es seres humanos íntegros, completos, entregados, con pasión y con altos valores. La profesora Alejandra Núñez habla del trabajo de 5 meses en aprendizaje. En su opinión, en el día clave pueden surgir muchas cosas que deben demostrar a un verdadero artista. El ciclo de muestras ha comenzado ya hace una semana. Empezó con las muestras de historia, en la que participaron los 3 niveles de la escuela. Asimismo, se dio la muestra de movimiento, en la que también participaron los 3 niveles. Hubo ya también una muestra de voz del segundo nivel, que se hizo con monólogos. Y en esta ocasión, pues estamos con los chicos de primer nivel, que van a presentar una muestra del trabajo de estos 5 meses, que recoge improvisaciones que ellos han hecho y textos que ellos han ido creando a partir de lo que han ido aprendiendo. Nicole Reina es estudiante del segundo nivel de la Escuela de Teatro. Su formación, ella considera que es un trabajo en colectivo, entre estudiantes, compañeros y profesores. Para mí, la muestra en sí es expresar lo que sentimos hace rato, poner toda nuestra energía, todo para que salga mejor, pero, o sea, en sí es el hecho de compartir con mis compañeros el trabajo, todos los días cuando venimos a repasar y esas cosas. Entonces, es más lo que nos llena, el compartir entre nosotros y saber que hubo un resultado. Sara González, del primer nivel, siente mucha seguridad antes de salir al escenario. El apoyo es un factor preponderante a su criterio. La idea que tengo de esto es que principalmente es una carrera de riesgo. ¿Por qué es de riesgo? Porque no todas las personas lo aceptan. Y ahí es donde entra uno, en cómo mete la pasión, la dedicación, el tiempo. Y todo eso se va a ver reflejado en las presentaciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información de la Casa de la Cultura y de sus núcleos provinciales. Y nos vamos con la información del núcleo de Pichincha, pues ellos organizan la segunda edición del Rock Revolución, que se llevará a cabo en Mejía, Cayambe y Quito, con propuestas que van mucho más allá de la música. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de Masterpiece Quito Ecuador y la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, presentan la segunda edición del Rock Revolución, Feria de Emprendimientos, Arte y Música en 3 cantones, Mejía el 2 y 3 de marzo, Cayambe 10 de marzo y Quito 16 de marzo. En este podrá encontrar danza y música como jazz, rock y trova. Además, clown, teatro, arte, drag y urbano. fotografía, exposiciones, talleres, charlas y emprendimientos artesanales. Sobre esto nos cuenta más Luis García, coordinador del evento. Cada una de estas ferias lo que contienen es primero un evento artístico-cultural con exponentes nacionales y también internacionales, y también lo que contiene son procesos de feria en el tema de emprendimiento con sobre todo gestores, artistas locales de cada uno de los cantones, quienes van a encargarse de poder exponer su trabajo desde ferias artesanales hasta también gastronomía, textilería y bueno, muchas más otras cosas que tienen que ellos están desarrollando. Entonces son las ferias que ellos van a realizar en estos tres eventos. En este se presentarán artistas internacionales como Reencarnación desde Colombia y Malong de Argentina. Para más información sobre este evento, lo puede buscar en Facebook como Rock Revolución. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernanda Báez. Vamos con información sobre la movilidad en la ciudad de Quito. Tenemos novedades. Al momento se visualiza cierre sobre la Mariscal Foch y Reina Victoria por concentración de personas. Se encuentra también ahí el personal de tránsito en el punto. Mariscal Foch y Reina Victoria. Tenemos aglomeración de personas. Esto está en el centro norte de la capital de los ecuatorianos. Vamos con la información cultural. Dentro de la exposición Muestra Pictórica Vestigio, que presentó desde el pasado 25 de enero el artista Tito Torres, desarrolló un concierto y la presentación de un mapping de vestigios. Dentro del evento, conversamos con los creadores de la cerveza artesanal, un proyecto de emprendimiento que fue parte de este evento. El pasado jueves se desarrolló en los exteriores del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el cierre de la exposición de la muestra pictórica Vestigio, creación del artista Tito Torres, trabajo enfocado a lo mejor del diseño fotográfico, arte visual y videomapping. Esta muestra arrancó el pasado mes de enero, exactamente el día 25, y su cierre fue el pasado 8 de febrero. El evento tuvo música en vivo, mapping, triciclo de fascines y el lanzamiento de la cerveza artesanal Jambelí. A través de esta exposición emerge una cultura en la región orense y en el Golfo del Guayas, una cultura insular, costera y marina. Jambelí, la relación con la muerte, su culto al jaguar, al caimán y a la serpiente, el diseño geométrico de las escaleras diagonales y espirales. Todo este trabajo, resultado sistemático del diseñador artista multimedia y etnográfico Tito Torres. Zona Cultura acompañó el evento en una noche de luces y colores donde este proyecto de emprendimiento, Jambelí Cerveza Negra Frugal, tuvo gran acogida. Luis Herrera nos cuenta los detalles de cómo nace este proyecto. El proyecto nació de querer emprender, ¿no? Yo he trabajado bastante en ciertos lugares, él también ha trabajado en muchos lugares y claro, hay muchos problemas relacionados a la vida laboral que, claro, no vale meterse ahorita, pero, claro, siempre buscando un emprendimiento, siempre buscando para hacer algo para nosotros mismos y entregar un producto que sea bueno para la gente y quién sabe que sea reconocido y, claro, seguir creciendo de a poco. El participar en el mapping de vestigios con una idea de representatividad cultural es como reflejan a esta idea sus creadores. Nos representa totalmente, lo que hace este ritual es representar, como decían, las culturas ancestrales. Nosotros queremos justo, como decía Fidel, queremos hacer lo mismo, tratar de resaltar, claro, ingredientes y culturas ancestrales. Por eso también en nuestra marca utilizamos geometría fractal. Entonces vamos a utilizar referencias de cosas que sean nuestras y con ingredientes nuestros y que nos representen a nosotros. Por su parte, Fidel Acevedo del grupo de creadores nos cuenta cómo a través de esta cerveza se quiere dar identidad a nuestra cultura, la cultura ecuatoriana. El concepto parte bastante de cómo es el programa, la cultura de Ecuador también, ¿no? Es un poco también tratar de resaltar a través de los sabores de la cerveza, resaltar con cosas del Ecuador, ingredientes del Ecuador y darle a la cerveza una identidad también de acá. Seguir viendo que lo de alemán es todo, sino también experimentar un poco, sacar cosas con sabores autóctonos, porque acá tenemos una diversidad increíble también. Entonces, de ahí nace bastante toda esta idea y por eso estamos aquí, en Vestigio, justamente por la cultura ancestral y tratar de retomar eso ahora. Nautilus Cerveza Artesanal, así los puede encontrar usted en redes sociales. Este emprendimiento seguirá recorriendo el país y buscando más apoyo. En Facebook nos pueden buscar como Nautilus y como Nautilus Cerveza Artesanal. Entonces eso, muchas gracias y agréguennos y ya nos van a seguir viendo y gracias, gracias. Muchas gracias, igual a la gente que vino, la gente que pudo tener la oportunidad de probar la cerveza y ya podrán probarlo los que no tuvieron la oportunidad de venir acá. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 49 minutos, 7:49 en todo el territorio continental ecuatoriano. Libros, películas, pintura y charlas de los artistas locales y nacionales promueve la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, durante el mes del amor y la amistad. Conozcamos más detalles a continuación. Una muestra de cine y el lanzamiento de un libro de narrativa son las actividades que se desarrollan esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Guillermo Montoya, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos eventos. Con el proyecto Martes de Buen Cine en marcha, son películas que las proyectamos todos los días martes en el Teatro Alfonso Chávez de la institución a partir de las 19 horas. En este mes estamos con de películas mexicanas que han sido facilitadas por la Cinemateca Nacional. Para el día viernes 16 está previsto el lanzamiento del libro Sendas, que es una publicación realizada por el núcleo provincial. Es un libro de narrativa del escritor Jorge Moncayo. Se lo hará el día viernes 16 en el Teatrino a partir de las 19 horas. El funcionario también nos informa sobre las actividades que se llevarán a cabo durante el resto de este mes en la entidad. Para el día 20 está prevista una exposición colectiva de los artistas Nancy Vega, Luis Sánchez y Rubén Molina. El día 21 tenemos también un conversatorio sobre temas de la cultura tradicional, una evaluación de las fiestas del carnaval. El día 22 el concierto del colectivo independiente de artes sonoras, el CIAS, que es un colectivo de cantautores que normalmente hacen un recital el último jueves de cada mes. Para el 23 está el lanzamiento del disco del doctor Ángel Urquizo, que es un artista de la localidad que tiene ya muchos años de trabajo. El 24 hay un programa de hip hop en el Teatro Alfonso Chávez y concluimos el día 28 con la proyección de una película del concedida por la Alianza Francesa. Cine, exposiciones, música y conversatorios son las propuestas preparadas por esa institución, con el compromiso de promover en la provincia de Chimborazo el arte y la cultura locales, nacionales y del mundo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con nuestro recorrido por la información de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en oportunidad de que somos retransmitidos por www.cceloro.gob.es, les queremos compartir la siguiente información. Información que nos invita a aprender a contar historias por medio de las imágenes, cómo captar los mejores ángulos y luces. En fin, todas las técnicas necesarias para poder tomar una mejor foto en ese invierno costeño en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro. El curso de fotografía denominado el Instagramer Creativo se desarrollará del 22 de febrero al 31 de marzo próximos en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Aprende, diviértete y descubre cómo tomar buenas fotos. El taller está dirigido a fotógrafos junior, es decir, a niños y jóvenes, quienes aprenderán conceptos básicos de este arte, conocerán los distintos tipos de cámaras que existen en el mercado, aprenderán a mirar a través del lente para capturar los mejores ángulos, enfoques y luz para sus fotos. También realizarán retratos divertidos y fotografía callejera. El objetivo del curso es que los chicos aprendan a contar historias a través de sus imágenes. Las clases serán impartidas por el fotógrafo profesional Ángel Maldonado Mendieta y se desarrollarán los días jueves y viernes. Una vez finalizado el taller, se realizará una exposición con las mejores fotografías tomadas por los alumnos en la sala Jorge Vega Izquierdo de la mencionada institución. El taller tiene un costo de $70 y las inscripciones continúan abiertas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. ¿Tienes una pequeña científica en casa? Zona Cultura le invita a participar del taller de niñas científicas, un espacio donde sus más pequeñitas aprenderán experimentos, biografías de las mujeres más importantes de la ciencia y la realización de trabajos que le ayuden a descubrir nuevas formas de aprendizaje. La curiosidad a temprana edad es uno de los pilares fundamentales para que los niños descubran sus talentos. Explorar y conocer son cosas importantes que los padres de familia deben descubrir durante el desarrollo de los más pequeños. Es por ello que Media Lab Quito, una organización con un espacio de experimentación, de encuentro y de reflexión entre la tecnología, la cultura, el arte y la sociedad, te invita a participar del taller Niñas Científicas, donde se realizará temas como laboratorio de experimentos, biografía de las mujeres más importantes en el campo de la ciencia, trabajos manuales, entre mucho más. Mauricio Gómez, docente universitario, comenta la importancia que debe tener la ciencia en los más pequeños. Que sus hijos requieren de una atención especializada o quisieran que tuviera una atención especializada. Y así los vamos detectando, o a veces los mismos niños que ya vamos conociendo, que tienen capacidades sobresalientes, se identifican entre ellos y me van informando, este niño también, este otro también, y así. Solito va a poder salir adelante. En parte sí, pero las creatividades y las habilidades se desperdician cuando se hace así. Por eso es importante que hayan programas que los apoyen, para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades. El taller de niñas científicas será el sábado 17 de febrero a las 9:30 a.m. El lugar es en las instalaciones de Media Lab Quito, ubicado en las calles Diego de Almagro y Andrade Marín. Tiene un valor de $15, que incluye refrigerio, material e ingreso a todas las actividades del programa. Para más información, visita la página de Facebook Media Lab Quito. Recuerda, ven y descubre al pequeño científico que tienes en casa y explora las habilidades que puede tener. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Importante oferta de actividades la que nos presentan los gestores culturales. Vamos a continuar con otro tipo de información. La obra inédita de poetas noveles y también de trayectoria podrá ser escuchada este viernes 16 de febrero en el recital poético Viernes de Poesía, que lleva adelante el Centro Cultural Quiteño Libre, que es parte de la Unión de Artistas Populares del Ecuador. Estarán en el Centro Cultural Quiteño Libre para dar a conocer su poesía inédita en este espacio en el cual la palabra construye alientos de vida. Alex Cadena, gestor cultural, dijo a Zona Cultura que este evento visibiliza a los poetas hombres y mujeres, a la vez que permite descubrir sus sensibilidades que está en su poesía no publicada y que han trabajado en su juventud y madurez. Son textos únicos que queremos precisamente compartir, escuchar. Y por eso les invitamos a Viernes de la Poesía. En esta ocasión participa el médico y docente universitario Marcelo Andosilla y la profesora María Eugenia Galeas, quienes están vinculados a lo académico y educativo. Voces nobles que estarán este viernes 16 a las 18 horas para aflorar en su propia voz lo plasmado en el papel. Cadena mencionó que Viernes de Poesía es un espacio abierto para todos los poetas ocultos de todo el país. Mientras el poeta sea tal vez no tan conocido para nosotros, resulta mejor, porque precisamente queremos buscar esas voces que están ocultas, ¿no?, en los barrios, en las asociaciones de trabajadores, de intelectuales, en las comunidades, jóvenes, hombres, mujeres, de todo género, personas que se dedican al arte de la poesía, inclusive poetas nobles que quieren dar sus primeros pasos. Hay que darles, digamos, la oportunidad, preparar las condiciones para recibirles con los brazos abiertos, porque consideramos que la poesía es ese pan y ese vino que hay que compartir. Los interesados pueden acercarse a Quiteño Libre, que está ubicado en la calle Arenas, diagonal al Colegio Mejía. En el mundo. Seguimos con más información. Haremos un recorrido por un festival de cine en este recorrido por el mundo que busca educar y promover el talento panameño. Además, conoceremos sobre la música internacional y el humor presente en Chile. También compartiremos sobre los conciertos marimberos en honor al día de los al día de este instrumento en Guatemala y por los cantos flamencos en tierras gauchas. Por segunda ocasión, el Festival Panameño de Cine Panalandia se desarrollará del 27 de febrero al 3 de marzo y llegará también a 5 escuelas públicas de ese país con proyecciones de películas y clases de apreciación sobre el séptimo arte. Esto quiere decir que los profesores podrán utilizar el cine como una herramienta para dar clases a sus niños, explicó el productor audiovisual Said Isaac, director del certamen. Fundado en el 2014, Panalandia tiene como objetivo promover el cine hecho en Panamá, además de ser una plataforma educativa y de difusión para el talento local emergente. La edición 59 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar alista un encuentro de lujo este año, con las actuaciones de Luis Fonsi, Miguel Bosé, Carlos Vives y Gente de Zona, entre otros artistas. La tradicional cita en la Ciudad Jardín de Chile se efectuará del 20 al 25 de febrero con un elenco de cantantes de invitados especiales de primer nivel, que arrancará en la primera noche con el español Bosé. Todas las veladas estarán salpicadas por el humor, con las mayores expectativas depositadas en el imitador chileno Stefan Kramer. Declarada Patrimonio Cultural de las Américas en 2015, la marimba guatemalteca está de fiesta durante el mes de febrero, con la presentación de una serie de conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica de ese país centroamericano en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de Ciudad de Guatemala. Una nueva actuación se contempla para el próximo 18 de febrero, junto a la marimba femenina y el ballet moderno y folclórico de ese país. El cierre de un mes de presentaciones de gala tendrá su punto más alto el 20 de febrero, en la céntrica Plaza de la Constitución, con la presencia de al menos 10 conjuntos para celebrar el Día Nacional de la Marimba. Soledad. Fue una noche sin estrella. El cantaor español Diego El Cigala llega a Argentina en marzo venidero para ofrecer 4 conciertos como parte de una gira que lo lleva a varias ciudades de este continente. Además de promover su más reciente álbum titulado Indestructible, en los últimos meses ha alternado la promoción de este compacto con una serie de conciertos intimistas acompañado exclusivamente de un piano. En suelo latinoamericano tiene previsto conciertos en Costa Rica, Panamá, Guatemala y Chile. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Toro. Los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan. Sin cesar.